¿Esperando que termine la semana? Sí, nosotros también, por supuesto que sí. De 19 a 21 horas, Inadaptado, tercera temporada. Por FM Box 102.9, Inadaptado. Te esperamos con la mejor música, con toda la buena onda y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Amigos, programa número 26 de la tercera temporada. Acá el operador se ríe porque estábamos en plena charla cuando dice ¡vamos! Y yo no sé lo que voy a decir. Lo sabía, obviamente. Qué linda tarde, amigos. Día espectacular, soleado. Muy lindo día para disfrutar al aire libre. Recién venía, veía a la gente que estaba tomando mate ahí sentado bajo el atardecer. Hermoso atardecer. Acá el equipo preparado para salir, pero antes, para que se vaya comunicando, le digo que la consigna de hoy son recuerdos, anécdotas de los cumpleaños. ¿Qué pasó en esos cumpleaños que te quedaron grabados en tu memoria? Contanos, dale, mandanos un mensajito al 1164007047. Acá a mi lado, el loquito que le cae bien a todo el mundo, estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Un programa más de Inadaptados. ¿Qué hace, Champion? ¿Todo bien? Bien, ¿estamos de cumpleaños hoy? Claro. Exactamente. Sí, bueno, es nuestro cumpleaños del programa. ¿Sabes que en el Facebook puse 4 años, pero son 5? ¿5 ya? 5 años. Yo te decía 3, sí. Vos me decías 4 y son 5. Son 5, sí, porque arrancamos en octubre del 2014. Claro, porque... Y vos te sumaste en el 2015. En la segunda temporada. Claro, claro, sí. Exactamente. Yo también tenía como más o menos ahí esa fecha, pero no, digo 4, digo... En la primera temporada te sumaste, lo que pasa es que nosotros arrancamos... Fue al final casi, de la primera temporada al final casi, ¿no? No. Fue a principio de año. Lo que pasa es que la primera temporada duró más de un año. Más de un año duró. Claro, arrancamos en octubre del 2014 y terminamos en noviembre de 2015. Terrible. En la fiesta de... en la de fiesta. In. ¿Te acordás? Sí, qué fiesta. Hablando de recuerdos. ¿Volvió a estar el recuerdo ahí? No. Hablando de estar de la consigna. Sí. Ya se perdió. Usted tiene algo en la mente, me parece. Lo que estábamos hablando fuera del aire, me parece. Oh. Lo tiene incrustado acá. Yo tengo eso y mucho más. Yo tengo eso. Para que sepa la gente. Sí. Estábamos hablando solamente lo que habla todo el mundo. De Luciano Castro, lo que tiene entre las piernas, por favor. Hablemos de otra cosa. Yo siempre, todas las fotos que vi las vi con los emoticones, pero el emoticón es muy chiquito, así que no debe tener cosas tan grandes. ¿Cómo fue tu semana? Bien, estoy medio roto, ¿eh? Me parece que... Sí, la que la vio la foto fue Susi, dice. Sí. A mí me mandó un emoticón el día que la vio con ese que se chorrea la baba. Y bueno, ¿qué está bien, ¿o no? No, me parece que estoy como medio por engriparme, pero me clavé un ibuprofeno. Está bien. Y me clavé hoy a la mañana un... ¿Cómo se llama este? Dejá de clavarte cosas, por favor. Se automedica usted. No, está bien, igual, pero era... No, sospecha. Son como los comienzos, ¿viste? Entonces ando como medio con una... ¿Qué haces con el mate? Yerba, no le pusiste yerba, nene. ¿Lo mataste? No, bueno, ahora vas a ver. Y eso te decía, estoy medio ahí, empecé como el miércoles así como medio a sentirme, pero ahora ya me estoy como siempre con... ¿Medio a sentirse qué? Porque no lo termino de decir. ¿Medio a qué? Leche con miel, tafirol y ibuprofeno. Y bueno, y en la semana me pude dormir un par de siestas, que hacía mucho que no lo hacía. Andaba mucho sindor. Sí, y bueno, entonces ahí me voy mejorando. Hoy estoy un poquito mejor, pero ayer estaba matado. Me parece que ayer hacía un frío. Estaba fresco, sí. Y sí, odio sí. La lluvia, chicos, ya saben, así que... Se está resistiendo una semana, la primavera. Al fin salió el sol hoy. Obvio, tal cual. Igual estuvo bárbaro. ¿Dormiste? Hoy que salió el sol dormiste. Por el amor de Dios. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy tenemos un dúo cordobés. Instagramers también, pero también están ocupando muchas plataformas como Spotify, YouTube y Instagram. Pero vienen bien en todas las redes, pero bueno, son como más fuertes en YouTube, parece. Pero son Instagramers, ellos empezaron a subir sus videos a Instagram, ¿viste? Muy bien. Y bueno, y después con un homenaje, que todo el mundo ya debe saber que ayer se cumplieron 10 años de sin la Negra Sosa, así que bueno, traemos un homenaje para ella. Muy bien, súbame la energía, está un poquito apagado. No, estoy bien, tranqui, arrancamos bien, tranqui. Tranqui, me parece, lo veo así como tranquilito. Tranqui. O empieza de abajo y después va subiendo. Son las pisetas del Doc. ¿Sí? Gracias por estar. Gracias, Champion. Y del otro lado mío tengo el agrado y el placer de presentar al señor que todas las noches nos lleva a través del viaje del conocimiento. Estoy hablando de el profe Luis, que en su barrio le decían el mosquito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos también bien, estuviste mirando la foto? No sé qué... Pero no me llamaban mosquito de cárcel. No sé cómo lo llevó un mosquito, no explicó eso. ¿Cuál es el mosquito de cárcel? Ah, le falta gas. Chúpalo, condenado. Bueno. Por lo general son hombres los que... No sé, dijo condenado, chupar. No dijo condenada. Siempre. Yo hubiese dicho cárcel de mujer, por lo menos. Claro. Para zafar. No sé. Allá en los pagos ese. Son jodidos los amigos. Con el alcohol y no con la homosexualidad, eso. Ah, ahora sí, está bien. Bueno. Bueno. Perdón, profe. No, está todo bien. Faltaba más. ¿Cómo fue tu semana, Luisito? Semana bien. Estoy trabajando en... Tengo una casa que para alquilar, que se fue la antigua inquilina, la estoy arreglando. Pintando, arreglando un poco, y bueno, me va a llevar un mes, más o menos. Siempre haciendo algo. Sí. Sí, pero lo decís serio, no tenés ganas, parece. No, es que viste, son como que Viste, el trabajo tiene también una explicación mitológica de esto de hacer dos veces la misma cosa, esto de la piedra que se cae de la montaña y tenerla que volver a subir, y cuando estás por lograr la cima se vuelve a caer. ¿Y cuál es la explicación? Y que siempre la casa esa, cada vez que se va un inquilino, tengo que pintar todo, arreglar todo. Nunca... Viste que los yanquis tienen una especie de contrato de alquiler que ellos cuando vienen firman, y cuando se van la tienen que arreglar ellos. La reciben perfecta y cuando se van la tienen que dejar en condición otra vez. Es que acá también está ese contrato. Pero no existe, no pasa pero eso. Pero no lo cumplen, claro. Yo viví 10 años en Capital y yo la dejaba mejor, a los departamentos mejor que como lo había alquilado. Yo. Claro, como si la estuvieras alquilando vos. Claro, pero bueno, no, hasta ahora no encontré a alguien que... Bueno, son... No te vas a hacer problema por eso. Y más allá del trabajo, ¿qué otra cosa linda viví una semana? Hoy estuve en el taller de escritura creativa de la UNCI. Ah, nos compartiste algo, está lindo. Sumando, ¿cuándo vas a compartir acá al aire eso? Sumando compañeros. Y por ahí invito a algún compañero, compañera. Bueno, estaría bien. A leerse algo. Muy bien. Imagínate que yo escribo como los egipcios contra la piedra caliza. ¿Cómo? Y ellos están con una Pentium i7, digamos, ¿no? Hay mucha diferencia. Bueno, yo importa. Recién empiezo. No importa, creación y papel ya está, sí. Para eso alcanza. Así que bueno, vamos a ver. ¿Y cómo venimos para hoy? Hoy, bueno, con la consigna, los cumpleaños. Descubrí algunas cosas que, mira, uno lo ha festejado, pero no tiene ni idea de dónde es el origen, ¿no? Así que bueno, para la audiencia y para nosotros, investigar sobre esto. Muy interesante. Bueno, esperemos que guste. Bueno. Es cortito, no es... Cortito día del pie vale dos veces, ¿no? Claro. ¿Es así el dicho? Corto y bueno, algo así. Dos veces bueno. Sí. ¿Era así? No sé por parecimos qué Chapulín Colorado. Sí. Gracias por estar, Luisito. Al contrario. Y por allá a lo lejos veo que se asoma el joven del equipo, estoy hablando de el chino Alan Farías. Buenas tardes, casi buenas noches, Guille. Y está ahí. Está viendo, se está atenuando la luz. No sabía, estaba viendo por la ventana acá, la que tengo a mi costado, digo, ¿qué se dice? Buenas noches, buenas tardes. Para mí las 7 son las ya es tarde. Cambian a partir de las 8. Pero a veces se oscurece antes, se oscurece después. Y puede variar un poquito. Ahí se define. Y bueno, cada vez que vas a saludar, mira para afuera antes. Si vais muy oscuro, decís buenas noches. Si no, decís buenas tardes. Aparte, todavía queda el recuerdo de cuando arrancábamos a las 9 y era el buenas noches todo claro, el tiempo. Claro, buenas noches, ¿cómo están esta noche? Es verdad, sí, es verdad. Cuesta, ¿viste? Ese cambio. Así que... Pero bueno, volvemos después de dos semanas. Sí. Recordemos que yo no estuve. Sí, no estuvo, lo crucé por ahí en algún, no digamos dónde, pero nos hemos cruzado. ¿Cómo anduvo eso, todo eso? Bueno, su vida. Tranquilos, mantenemos siempre en la misma rutina, si se puede decir. Lo vi ahí en fotos en la cancha. Como siempre. Muy bien, sí, lo rodeado de chicas, como siempre. Ah, bueno, eso no lo puedo decir yo. No, no. Creo que lo deberían decir la gente de afuera, los que lo ven. Los oyentes. Bueno, investiguen en el Facebook del chino, ahora se lo pasamos, sus redes, a ver si es así, pero se lo ve muy bien acompañado siempre. Me olvidé de la frase. Iba a decir la frase, pero se me fue. Mejor solo que mal acompañado, ¿no dicen? Me pregunta algo fuera del aire. Hable en el micrófono, ¿qué me pregunta? ¿Por qué no se pudo comunicar? Cierto, es el verdad. El otro sábado. Ah, el sábado pasado. Sí, claro, cuando... me cortó. No, en realidad nunca sentí las llamadas. Tenía el celular en el bolsillo. Si yo lo escuché a usted en un momento. Por ahí se... Andabas cantando así en el medio de la cancha. Claro, estaba... ¿Escuchaste el programa? ¿Qué hora era cuando llegué? Creo que llegué 8:30, ya estábamos casi muy retirados sobre cuando llegué a mi casa para escuchar, pero... No, digo la grabación. No la escuché, no vi, pasaron el link, sí. no estuve atento, ahí grupo. Por favor, va a descuento esto, no sí. Puede ser, no se comunica. Se clavó un choripán y quedó ahí. Atento a confesión de las partes. No estuve atento al grupo, es más, pues, si se atendió del celular desde el bolsillo, porque justo cuando me llamaron todavía se escuchaba, no sé dónde estaba. No, estaba en la cancha. Se ve que la gente saltaba y vibraba la tribuna. Claro, estaba en la cancha, minutos finales del partido y el bolsillo, así sonaba. Y se ve el bolsillo. Yo no sé qué. No sé qué vibraba igual, ¿eh? Sí, viste, pero... Ojo con la colacha, ¿eh? ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien, vino picante, dice. Sí, sí, reviste que arranca despacito y levanta vuelo después. Además, ya hoy me encontró un nuevo significado para mí, que me dijo, viniste más grande. Sí. Viniste con barba, me dijo, pero desde que arranqué el programa vengo con barba. Estoy medio desorientado también igual. No, pero más te crecida. Mira mucho, no sé, te mira como mucho el chino, o sea, porque falté dos semanas igual. Estuve, pero no estuve, chicos. Acuérdense que cuando vengo sin dolor es como que raro. Tipo, estoy, pero no estoy. Aparte, antes de la presentación me convidé a las pizzetas que trajo Luis, creo. Sí. Y me dijo, espera, le digo después. Me dice, mira que después no hay más. Claro, sí, y él se lastra. Él se la lastra. Recién me levanté del coma alcohólico y tengo que si comer algo. Si ustedes lo vieran, es un palito el tipo, pero lastra acá. Decís que se corren las computadoras, pero si no se las lastra el tipo. Terrible. No le invites a la panadería porque te la vacía. Lo dulce va a quedar nomás, chinito. ¿Cómo lo dulce? No, lo dulce no me gusta mucho. Yo voy más por lo salado. Entonces digo, que Guille dice, invita a la panadería. Si me... No, lo salado te lo liquido todo. Ahora lo dulce, no, lo dejo. Coincido, me gusta más lo salado que lo dulce a mí también. Sí, bueno. Después hay el debate de qué elige cada uno. Hablamos el debate. Últimamente que se hacen tantos tintantes del otro. Team invierno, team verano, salado, dulce. Y como de costumbre dio vuelta y no me contó nada, ¿viste? ¿Cómo venimos para hoy? Sí, pero dije, mantuve la rutina y bueno, para hoy... Lo único que veo es muy, nada más. Doble el programa de hoy por lo doble. Del otro. Sí, no, sí, doble información para hoy. Bueno, hoy venimos con el mundo del deporte. Vamos a contar lo que pasó esta madrugada con el partido de los Pumas que quedaron al borde de la eliminación. También estaremos... contando un poco de lo que dejó el River Boca del día martes, ya pensando en la vuelta. Recordemos que este fin de semana hay fecha, ya no se juega el que viene porque hay fecha FIFA, se vuelve el otro, el Día de la Madre, y ya después el otro se vienen las elecciones, así que se vuelve a cortar el algo amarillo, algo amarillo. Muy bien, bueno, gracias por estar, chinito. A vos. Solo me resta decir que en la operación técnica el gigante Damián Espadea y la voz en off, el grosso de El Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable. Aquí junto a nosotros, Guille Farr. ¿Estás escuchando? Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Inadaptados, prendenos, que no paramos más. Alejandro Rodríguez, profe de música, el amigo de Marcelo Salani, amigo de Guillermo, de Guille Fox y de toda la troupe que está allí, un cariño a su señora, a todos los chicos de la mesa, y sigan siempre para adelante, inadaptados. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Con Box 102.9, con la conducción de Guille Fox. 24 minutos pasaron de las 19 y esto no para. Es verdad, nos prenden y no paramos nosotros, ¿no, monito? Nunca paramos. ¿Cómo está activo, como dice usted? Siempre. No se para nunca como sachet de leche. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. Y si quieren, déjenos saluditos porque cumplimos 5 años. Inadaptados tiene 5 añitos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Inadaptados, que lo cumpla feliz. Vamos, vamos, Perry. ¡Bravo! Quiero ver a todos esos saluditos de por WhatsApp. Es al 116-470-47. Mandanos tu WhatsApp con un saludito, dale, copate. Un audio, claro. Sábado a la noche. Es un montón 5, ¿no? Es un montón 5 años. Estamos re viejos ya, ¿ves la foto del primeros tiempos? Y decís, mirá qué niños que éramos. Y sí, sí está, no, pero hoy, nosotros dos. Hoy no porque me estoy pensando, hoy pero me dice que no, sí. No. Pero los otros dos del equipo no. Yo vi las fotos. No estuvieron en los 5 años. No estuvieron. Nosotros en los dos cinco. Nosotros estamos jóvenes. Viejos. Sí. Ellos también. Están joyas. Están jóvenes, dice. Tan limpios. ¿Cómo es nuestro Instagram, Cevita? Nuestro Instagram es Guille Fox y sus inadaptados guión bajos. Muy bien. ¿Estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-154963 o al 116-8747. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas a La Soñada, no dudes en pasar por la Espiga de Oro. Esa, rápido. ¿Ve que está? ¡No está tan distraído, eh! La reacción de la tortuga, tío. Estaba en el Facebook, chicos, no me podía. Pasa que siempre tenemos que ir acomodando cosas el mientras hacemos ahí en el TAC. Bueno, chicos, si se van a la Soñada, pueden pasar por La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfiel, 1959 Quilmes, casi esquina Moedo. El teléfono es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Ahora, rapidito, todo le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora porque nos vamos a través del viaje del conocimiento con el profe Luis. Bueno, dale, subí el mate, Seba. Hoy vamos temprano. Hoy vamos con la facturita de la Espiga de Oro. Sí, vamos temprano hoy. Arriba. Pauchino, sube. Viene lavado el mate. Siempre. Es que nos gusta el mate limpio, pa. Es que lo agarró el Guille Fox. Dale, lleva la factura de la Espiga de Oro, ¿eh? Hoy vamos a hablar, muchachos. Sí, Susi. Buenas noches. Vamos a saludar a todos, alumnos y oyentes. Vamos a hablar de la consigna de cumpleaños. Incluso me tengo que ir antes porque tengo que llevar a mi nena a un cumpleaños de 15. ¿Se va derechito en el tren? Sí, sí. Paso ahí, pego un volantazo por el parque de la cervecería y me voy. Ahí está. Bueno, vamos a empezar porque como hay tanto de China, le vamos a hacer una pregunta al alumno chino. A ver. A ver. Chino, si su novia se entera que cumple años, ¿qué es lo primero que le tira? La oreja, muy bien. ¿Y qué dijeron por ahí? Cuidado. No, que sí. No. La goma. Le dije a Guille Fo que me pase la goma, porque copié algo que no era. Pero ¿saben por qué alumnos? Leaky paper se usa, ¿qué? Lo dijimos en un programa, no presta la atención. No, pero en esa época se usaba, no sé, ¿con qué borraban en esa época? ¿Con goma o con...? No. Miga de pan. ¿Con miga? Lo mismo que en Argentina se usa en Brasil. Es una costumbre china. Los chinos pensaban que tener las orejas largas vaticinaba tener más calidad de vida y vida más larga. Entonces, cuando cumplían años, te tiraban la oreja por cada año cumplido. O una de dos, tenés más años o sos más burro, no queda otra. No, es acá. Digo, para las orejas largas. No, pero acá suena como un castigo, pero para los chinos es un deseo de una vida más larga. ¿Y a aquella que no le gusta que le tienen las orejas? Y bueno, ahí lo dejo a tu criterio. Te tira lo que vos quieras. Chino pregunta cada cosa. Fíjense. ¿Me pasa la goma? En Canadá, ¿saben cómo se festeja en otros países? ¿Tienen idea? ¿Cómo, profe? ¿Han viajado para algún lado? Sí, va usted que es un hombre del mundo. ¿Cómo se festeja un cumpleaños en otros países? No, en otros países no. ¿Usted estuvo en Chile, por ejemplo? Claro. Sí, en Chile, en Brasil, en Paraguay, pero no estuve en ningún cumpleaños. Ah, bueno. No. Me parece que igual, pará, me parece que igual fiesta, en México estuve, me parece que en México, sin darme cuenta, estuve en un cumpleaños narco. No. Me parece. No, cantaron las mañanitas. No, ¿sabés lo que hacían? Me parece que en ese cumpleaños, en un momento, como que estábamos todos en el cumpleaños y la estábamos pasando re bien, pam, pam, qué sé yo, pum, todo fiesta, qué sé yo, estuvo re bueno, tomábamos algo. Bueno, nos llevó un conocido, o sea, chico de los tulipanes, qué sé yo, aplausos, ponían los tulipanes, bueno, genial, ¿viste? Y de repente se ve que llegó el capo. Y cuando llegó el capo, se pusieron todos sombreros mexicanos y empezaron a los tiros por el balcón. No. Dije, ¿dónde me meto? No sabía dónde tirarme, chicos. Imagínate, se lo lleva la noche y termina en cualquier lado. No, no, y callate que estábamos con otro compañero más y era como la vecindad del Chavo. O sea, estábamos todos estaba en un cabre, patio. Ahí, y, no, yo y el trombonista de los Tutis. Y porque nosotros éramos los que el cover ya estaba ahí con Carito, entonces ellos dormían todos. Temprano, nosotros claro. El otro día teníamos libre y podíamos hacer lo que queríamos anoche. Entonces estos chicos nos invitaron a esa fiesta, nos pasaron a buscar por el hotel y fuimos. O sea, era de confianza la gente. Menos pero después, menos mal no te tenían desconfianza. Sí. Dame el mate, dame el mate. Después me enteré que era posiblemente hubiese sido un o sea, llegó el rey de la fiesta, que era el narco, ¿no? Y todos sí. Agasajándolo y empezaron todos con se unos tiros. Los tiros el cumpleaños. Y vinieron unos sí. Midachi también, nada, terrible. Mariachi. Ah, mariachi. los midachi vinieron. Esos son de mis pagos de Santa Fe, pero no van a México, che. Bueno, los bueno. Mariachi, bien, gracias, Dami. Bueno. Fíjense, en Canadá. No, pero después no sí. No termina nunca. La anécdota. Cargo la 9 milímetros. Bueno. En Canadá, por ejemplo, en Canadá al cumpleañero le ponen aceite en la nariz. Opa. Para que no se le pegue la mala suerte. Menos mal que la nariz no es en otro sí. lado. Y en otras regiones de Canadá, por ejemplo, le pegan. Para que sacarle la mala suerte, fíjate ah, vos se ve que varía. Mis compañeros de la secundaria sí. no eran de ese lugar, porque cuando cumplí años me fajaba. La mosca. La mosca claro. famosa de acá, sí. O el lavarropa también. Bueno, eso no lo sé. Ah, bueno. Patada y piña, todo. Ah. En Inglaterra, por ejemplo, ponen monedas, anillos, billetes adentro de las tortas. Entonces vos por ahí estás comiendo algo, sentís que la muela se te partió y saca una moneda. Así, y también se usa eso que vemos cuando sale campeón un equipo, de tirar al cumpleañero hacia arriba tantas veces como cumpleaños. Mientras lo agarren. Sí, mientras lo agarren. En India, por ejemplo, esto es medio ingrato. Cuando cumplís años en India, bailás vos con ropa cara, pero tenés que bailar toda la noche mientras que tus amigos están comiendo y tomando. Ah, mientras ellos disfrutan, vos tenés sí. que bailar. Está sí. bien. O sea, sos el monigote de tu propio cumpleaños, sí. malísimo. Y en China, que usted debe saber, es chinito, al cumpleañero se le da dinero y se come fideos, porque el fideo es un simbolismo de una larga vida. Y se le tiran las orejas, y sobre todo, cuando nace alguien, en China no nace con ceros años, nace con un año. Ya nace viejo. Porque se cuenta los meses que tuvo dentro de la panza. Claro. Entonces, usted, chinito, ¿cuántos años tendría? 23. ¿Con un año más puesto? Muy bien. Bueno. Y en realidad son 9 meses. Claro, eso estaba por preguntar. Pero tiene que hacer bien la cuenta, reprobarlo, profe, no, pero... porque hizo mal la cuenta. No, no, igual se me daría 23, porque ¿por yo cumplí en julio. Hasta acá, hasta octubre, son 3 meses. Ah, mira. Mira que qué exacto, rápido. Es, anda bien con la matemática. Bien, bueno, pruébelo entonces. Bueno, y hay dos religiones, por ejemplo, que no festejan actualmente los cumpleaños, que es la musulmana y los testigos de Jehová. Y después tendremos que preguntarle a nuestra amiga chilena, porque yo lo que leí es que en Chile tampoco se le da tanta importancia al cumpleaños de 15, algunos cumpleaños sí, otros no. No es como más en Latinoamérica. Bueno. Vamos a ver, en la música de cumpleaños, usted Sebastián, que anda, ¿saben dónde nació? Ese, el otro día lo escuché, sí, esperá, a ver. El otro día y mandé hoy yo el audio, ni lo escuché. ¡Qué vago! ¿Qué? No, porque el otro día lo escuché, escuché la definición en otro programa que decía que estaban comparando, porque el payaso Plim Plim tiene sí. la misma melodía que el... Que el cumpleaños. Que el feliz cumpleaños. Entonces claro. decían claro. que el feliz que el payaso Plim Plim, una docente, una maestra de jardín, ¿sí? Sí. Decían que lo puso, o sea, agarró la música del feliz cumpleaños y para un trabajo de la facultad, cuando ella se estaba antes de recibir, le metió, le puso otra letra. Pero era la misma melodía del feliz sí. cumpleaños, pero tuvo tanto éxito... El payaso Plim Plim, que después se... Tiene algo de cierto, alumno. Está guitarreando un poco también, pero... Sí, pero después decían sí. que el feliz cumpleaños fue inventado en... Espera, a ver. por, no sé, un yankee, ¿no? Se termina un, el programa. Va cerca, dale, vamos. Sí, pero vamos, esa, es por ahí, sí, pero no me acuerdo bien la definición. No aprobás con eso, no te alcanza. Aprueba, sí. Sí, el título original es Buen Día a Todos, se llamaba, ¿no? Buen día. Lo estoy traduciendo. Lo creó dos maestras de jardín, Mildred y Patti Smith. Viste, después dice que no sabe la maestra de jardín. En 1893. Y era una canción de Bienvenida del Jardín. Después esto se popularizó. Ahí me acordé. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora en la historia. El primer registro que aparece es en la época de los faraones, que hay un festejo que no sería un nacimiento, sino la coronación de un faraón. Esto estamos hablando 2000 años antes de Cristo. Después hay un historiador, Herodoto, que no tiene nada que ver con Pancho Dotto, historiador que ni habló tiene el toto roto. Que los persas, el imperio persa, celebraron los cumpleaños, pero de personas importantes, de reyes, ¿no? O sea, tomaban todo y comían vaca, cordero, burro, chancho. O sea, era un festín de carnes, parece. Que ser. La sociedad les ofrecía algo. ¿Los qué? La sociedad les ofrecía algo. En sí, forma de regalo. Pero en general los cumpleaños eran muy selectos a las clases dirigentes altas y no participaba el pueblo. Eran muy, muy... Excepto, mira, ahora hablamos de los griegos. Los griegos, por ejemplo, cumpleaños... festejaban las figuras importantes como los dioses. Por ejemplo, Artemisa, que es la diosa de la luna. Ellos hacían una torta similar a la luna llena y ponían velitas en su contorno, simulando la luz de la luna, ¿no? Fíjense cómo se va desplazando esto de la torta de cumpleaños con las velitas. En Roma, por ejemplo, los que festejaban los cumpleaños eran solamente los varones, las mujeres no, y se reunían en lugares y a tomar algo tipo peña, como sería como ahora, ¿no? Bueno, y los emperadores, y cuando cumplían años, hacían fiestas para el pueblo, y bueno, ahí había bastante excesos. No se cumplió, profe, lo que usted decía. Están todos con los celulares, no le están prestando atención, sí. No están participando. No van a probar, bueno, me parece. Bueno, vamos un poquito más rápido, después le pregunto algo. Los cristianos, por ejemplo, no festejaban los cumpleaños, excepto 400 años después de la muerte de Cristo, porque pensaban, o sea, por eso, ¿por qué se festeja la Navidad? A ver. Para el nacimiento de Cristo. Exacto, muy bien. Uy, el chino tiene 9. ¿9? Usted. Yo 8. Bueno, hago esfuerzo un poquito más. No, me da tiempo, bueno. Un pedito que hago fuerza. Entonces, al principio lo que se festejaba era el tu santo oral, o sea, el nombre que te habían puesto según el almanaque. Te recontra. Por ejemplo. En tu caso, Sebastián, se festejaba el nombre del nacimiento del santo San Sebastián, no claro. Tu nacimiento, ¿no? Y fíjense qué cosa esta de negar los nacimientos, de festejar los nacimientos por parte de la iglesia, que hasta los próceres, nosotros no festejamos los nacimientos, conmemoramos generalmente la muerte, ¿no? Porque hasta ese entonces quedó muy grabado esta de que los cumpleaños tenían que ver con algo esotérico, de los planetas, con cuestiones que la iglesia no compartía. Bueno, y llegamos por fin a los alemanes, que en 1700 fueron los primeros que le pusieron las velitas a la famosa torta. ¡Qué grande! En 1700. Y se llamaba Finderfest. ¡Soplá la vela! Finderfesten, ¿no? Era... Fin del cumpleaños era. ¿Qué era? No sé, yo... Bueno, como el adaptado Fest, se inventó claro, en esa época, sí. Más o menos. Claro. Bueno, fíjense que desde el 1700 hasta la actualidad viene ahí la tortita con las velitas. Las velitas. Bueno, ahora vamos a hablar tres cosas y ya terminamos. A los cumpleaños de 15. Los cumpleaños de 15 estaban, generalmente se practicaban en clases europeas, pero también en las culturas precolombinas. Era cuando el señor... presentaba a su hija para matrimonio, y las que recibían el cumpleaños de 15 eran las chicas puras, que no habían tenido contacto sexual. Muchas chicas eran obligadas a casarse con gente que no quería, ¿no? Porque eran matrimonios arreglados y se fugaban. Si las llegaban a agarrar, eran castigadas en plaza pública y con azotes, ¿no? Pobre piba. A ella y al novio. Otra vez los azotes. Bueno, sonante, chino. Los 18 para el hombre... representa también un rito de iniciación donde, bueno, legalmente sos punible, ya a los 18 años sos responsable de tus actos. Hasta las manos. Y zafamos, por ejemplo, porque en culturas, ¿saben alumnos en por ejemplo, en tribus de África cómo se festejan los 18, qué marca los 18 años la adultez de un habitante de esa tribu? Esa parte no la leí yo para hoy, ¿no? Esa parte no la escuché mejor. Sí, la circuncisión. Ah, como los judíos. Claro, pero Generalmente se busca una cabra con dientes filosos y mediante un rito se pone el... No, déjame, pongo de novia con la que le cortó el chat. Me pongo de novia con... Me vas a acordar la canción, ¿te acordás? La cabra, la pucha. Bueno. La pucha de la cabra. Así que zafamos. Zafamos por ser vivir en otro continente, ¿no? Y bueno, y después llegamos finalmente a los 50, que tiene que ver con la expectativa actual de vida. Pero pará. Sí. ¿Qué pasa si no lo permitís? Eso que estás diciendo. Ponele, yo vivo en Alemania, o en India, o en África. En África. Y te expulsan del país. No, en cualquiera de esos, porque, por ejemplo, no me gustaría bailar toda la noche en mi cumpleaños. Ponele, en cualquier país de eso que nombraste. Y sos inadaptado, calculo. No, pero ¿y qué? ¿Pero qué castigo hay, sabes? Por ejemplo, en la tribu de... No podrías ir a vivir en la choza de los adultos. Quedarías siempre como niños ayudando a las mujeres. No te podrías casar, no podrías tener hijos. Sería feo, fantástico para vos. No, bueno, pero sí es feo. Tu vida. Claro. No, pero está bien, pero es mi vida porque ahora decido, pero después no poder decidir. Claro. O sea, yo ahora decido estar así, pero digo, si después querés. Y bueno, vas no con podés. La cabra y listo. Y después te haces todo lo demás. No, pero si te la cortan. No, pero el cuero nada más. Claro, no. No es todo, el cuero no, nada más. No, ¿cómo hacer todo? La bufanda le sacan, nada más. Claro, qué dolor. Es la parte del prepucio, que qué es como. Qué frío que hace. Bueno, no voy a dar clase de anatomía acá. Bueno, a los 50. Pará, tratame bien. Porque ahí viene la cabra, cuidado. Ay, no. Pará, tratame bien. No, pero. Está mimosa con Seba la cabra. Estoy acelerado, alumno, no quise tratar. Bueno, en los 50 se festeja. Porque me dijo, no voy a dar clase. Bueno, pará, profe. Se festeja porque se considera que la expectativa de vida aumenta, ¿no? Los 50 es como que estamos a la mitad del recorrido. Y a su vez, por ejemplo, cuando estás casado es la... Sí, la boda de plata, ¿eh? No, de oro. De oro. De oro, más vale. Pará, y Jeff Fox, con los ruidos de aplausos. Ah, yo soy el del ruido. Y bueno, los 50 se festejan generalmente porque se supone que un hombre o una mujer de 50 ya tiene otra visión del mundo, otra capacidad reflexiva, otra experiencia, disfruta más de lo que tiene. Me parece que eso hay algo de lógica. Si lo dice usted, profe, debe ser así. Sí, yo ahora igual, sí, yo que con la mujer dijiste. Yo ya cumplí los 50, ¿no? ¿Y disfrutás más de las cosas? No, todavía yo no tengo 41. Bueno, le faltan todavía experiencia. Sí. Pero bueno. Y después me jubilo y chao. No, claro. Pero la mujer dijiste a los 50 también. Sí, también festeja la mujer a los 50. Está bien, pero igual yo creo que ahora cambió, ¿eh? Cada la mujer está como a los 40, está festejando mucho ahora, ¿eh? Sí, que de ahí para adelante como que ya se... ¿En qué sentido festejan? No, festejan como que... Ah, yo pensé que se va de fiesta. Claro, bien. Los 50 de los varones sería como los 40 de las mujeres. No, por eso ahí dice que a los 50 la mujer festejaban. Ahora creo que... Sí, puede cambiar, hay modas... Hay modas que van cambiando. Claro, bueno, para mí ahora la mujer a los 40 es como sí. Que ya cumple el ciclo, no a eso los 50. Me dijo mi señora, yo no le digo lillo. Sí. Porque dice cada 10 años se festeja, la mujer generalmente lo festeja a los 40. Yo sí. Puse 50 y me empeciné con los 50, pero muy bien. Tiene pusiste la 9. Cosa en claro en tu casa, muy bien. Un 9 punto tiene. Hasta ahora yo no aprobé. Te encarajinaste con tu mujer y tenía razón. Acá se pone los 50, sí. Dijo. ¿Viste por qué te respondí enojado recién? Claro. ¿Te das cuenta por eso? No, sí, se encarajina, ¿viste? Él es de cabeza dura. Es cabezón. Bueno. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un cierre, entonces. Se quede ella. Inadaptados, alumnos y oyentes, feliz cumpleaños a esta aventura de, gracias, de Inadaptados. Yo recién me estoy sumando. Muy bien. Bueno, vamos a hacer que el cumpleaños es una forma de celebrar la vida, si nos ponemos a pensar, es un canto a la vida. Con alegría siempre festejamos los cumpleaños de los hermanos, padres, hijos, sobrinos, ahijado usted, Sebastián, que hace poco también fue nombrado. Ya, Son fechas importantes, sobre todo porque necesitamos siempre un reconocimiento. Cuando éramos niños teníamos el centro, éramos el centro del universo. Uno cuando es cumpleaños un poco vuelve a ese estado donde todo es para uno, son todas las atenciones, son todos los regalos, ¿no? Es como volver a ese mundo ideal de la infancia. Y también necesitamos mimos y también por ahí algún regalito. Bueno, yo le propongo al público y acá a la mesa presente levantar las copas y brindar por una vida mejor, para festejar muchos cumpleaños a todos los habitantes del mundo y a todos los oyentes. Salud. Muy bien. Y que lo cumpla. DJ, feliz cumpleaños, por favor. Que lo cumpla. Esa. Feliz cumpleaños que vamos a cantar. El operador. Dale, que esperamos tu audio. Festejando nuestro cumpleaños esa. Número 5. Cinco añitos. Escolar. Que los cumplan. Bien. Ahí viene. Ahora. Que los cumpla feliz. Que los cumpla inadaptados. Bueno, dale, mandanos tu audio, compadre, cantando un pedacito del feliz cumpleaños y nombrándonos a nosotros inadaptados. Y a nuestro operador le pido que le apriete la aceleradora a la máquina, la lleve derechito a la pausa y después seguimos con más inadaptados. Feliz 5 años. Bueno, escúchame. Mi mejor cumpleaños fue cuando lo festejé con mi mujer mi 42 años. Fui el más feliz. Bueno, dale, loco. Saludo y loco. Feliz cumpleaños, adaptado, loco. Lo queremos, papá. Aguante los rollies. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 52 minutos pasaron de las 7 de la noche. Sí, digo de la noche bien porque acá se ve a través de la ventana de la radio que oscureció totalmente. Amigo, amiga, comunicate al 11-6400-7047 y contestá la consigna. Contanos algún recuerdo, alguna anécdota. ¿Cuándo festejaste tu cumpleaños? Ya llegaron muchos al Facebook, a Guille Martín Fox. Voy a ver, leer dos rapiditos porque queda poquito tiempo para que termine la primera hora de programa. Rocío Romero dice, cuando era pequeña, unos 11 o 12 años aproximadamente, no sé por qué razón tenía miedo a los murciélagos, estábamos festejando mi cumpleaños. En un momento mi padre se va al patio del fondo de la casa y me gritó que vaya. Voy y arroja una media negra y grita, cuidado el murciélago. Yo grité del susto, lo putié, dice, y por maldito, y se me mató de risa por horas, dice. No lo puedo creer, un zarpado el papá. Claro, pero le quedó el recuerdo. ¿Y pero qué te parece? Claro. Pero bueno, era un chiste tampoco. Era un chiste, pero viste que cuando te asustas con esas cosas es terrible. Sí, más si le tenés fobia, ¿no? Claro. Patricia Esmeralda dice, mi cumpleaños número 50, los maridos de mis amigas dijeron que iban a darme una sorpresa y ¿saben lo que hicieron? Bailaron full Monty, pero a diferencia de los actores, se pusieron de espalda y quedaron con la cola al aire. Acá dice una mala palabra, pero en la radio no se puede decir. Quedó para la historia, se cumple, saludos, feliz programa. Se ve que les gustó el totó de los maridos de las amigas. ¿Qué es full Monty? La película full Monty. No, ay, no. Creo que es el que bailan y se sacan la ropa. Ah. Creo que hay uno que es vaquero. Yo no la vi, pero está buena, ¿sí? ¿Es cómica? Acá la operadora cota que está buena. Uy, pero ahora hay celulares, todo eso no se puede hacer más. No se puede hacer más nada. Sacar una foto, la suben a internet. Y bueno, pero si te expones, estás dispuesto a eso. Sebi, si nos quieren mandar mensajito a nuestro Instagram ¿cómo hacen? Es Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Bueno, amigo, amiga, prepárate porque ahora de la mano del chino Ana Faría nos vamos a enterar todo sobre deportes. Muy bien, vuelve la sección de deportes. Así que ¿con ganas? Obvio, obvio, siempre hay ganas. Bueno, hablábamos en el comienzo del programa de la casi eliminación de los Pumas. Hoy Argentina jugó el tercer partido en el Mundial de Rugby en su respectivo grupo. Hoy fue derrota 39-10 frente a Inglaterra, en un partido que había arrancado parejo con una leve ventaja de los Pumas, que se pusieron rápido arriba en el marcador. Pero un 3 de Inglaterra, seguido de esos puntos de los Pumas y la rápida expulsión de Tomás Lavanini en el arranque del partido, hizo que ya el partido no fuese partido. Porque en un encuentro que se imaginaba que se iba a disputar, que iba a ser tan parejo, una expulsión te cambia todos los planes. E Inglaterra, haciendo su juego, poniendo la pelota con el pie a los lines y Argentina contestando con lo mismo. Fue Inglaterra que sobre el final del primer tiempo terminó encontrando esa ventaja y se fue 12 arriba cuando hasta los 40 se había llegado estando 10-3 y era una diferencia de un try convertido. ¿Se usa el VAR chino ahí? ¿O no? Sí, sí, ahí no se llama VAR, se llama TMO, pero cumple la misma función. Ah, mira. Pero no es tan criticado como sí lo es en el fútbol. Oh, sí. Porque si no, acá en el rugby para lo único que se usa es confirmar si hubo try o no hubo try. Uh-huh. O en alguna jugada media rara como pasó hoy, que fue el tackle a la altura de la cabeza. Para ver si es expulsión, si es amonestación, si hubo si se patinó el jugador antes, claro. O qué fue lo que pasó. Cosa que por ahí, al haber tanta gente, porque cuando hay un tackle se agrupan entre 5 o 6 jugadores y uno no termina de ver todos, más siendo 30 en una zona de menos de 10 metros. Sí. Bueno, hoy se usó, estuvo bien usado con la nueva regla, no se puede discutir, era roja, así que Argentina quedó casi eliminado. ¿Qué tiene que pasar para que Argentina no quede eliminado? Bueno, en la madrugada ya del día domingo Francia jugará frente a Tonga. Francia tiene que caer contra Tonga y tiene que caer en la última fecha contra Inglaterra. Contra Inglaterra es posible la derrota de los franceses, claro. No la del día de mañana contra un rival que tiene bastantes deficiencias en la hora de su juego. Argentina lo tuvo su beneficio la semana pasada. Recordemos que el sábado pasado Argentina en 26 minutos a Tonga ya le ganando 28-0. Sí, sí. Hay una película en Netflix que se llama El Mercenario, que habla de eso, de chicos que reclutan de las colonias francesas y van a jugar al rugby en Francia y sufren bastante discriminación también, ¿no? Bueno, pasa que en Francia es es lo que vos decís. Se discrimina mucho al que no sale desde la élite de Francia, lo que es clase social, y mismo a la hora de jugar al rugby. Uh-huh. Son muy clasistas. Exacto. Así que, pero bueno, justamente tiene que pasar eso. Y además Argentina debería ganar el día miércoles a los Estados Unidos. Otro resultado que es posible ganarle. El tema es que lo complica el encuentro que se va a disputar ya en la madrugada de mañana. Claro. Así que estaremos pendientes de lo que pase. Uno no quiere ser mala onda, no quiere ser pájaro de mal agüero, pero está en un 99,9 confirmado. Las probabilidades. Confirmando que la Argentina quedará eliminada en primera ronda luego de 3 mundiales, en los cuales 2 había llegado a semifinales. Uh-huh. Así que también lo que se complica ahora es que los equipos que llevan a cuartos de final del Mundial iban a jugar, ya se aseguraban la clasificación al Mundial del 2023. Ah. Bueno, ahora Argentina tendrá que jugar un repechaje acá en América. No tendría que haber complicaciones, pero hay que jugarlo. Hay selecciones que vienen creciendo. Tal es el caso de Uruguay, que ganó un partido ya este Mundial. Hoy le jugó un buen partido, un buen primer tiempo a Australia, una de las tres potencias sí. mundiales históricas en el Mundial de Rugby. No le pudo ganar, pero hizo un buen partido. Saliendo del rugby, nos vamos a la Copa Mundial de Voleibol, que se está disputando también en Japón. Todo pasa en Japón, no sé por qué últimamente en el deporte, pero bueno. La selección de voleibol cayó 3-1 frente a Polonia, última campeona del mundo, y quedó sexta en el torneo, que disputan 12 selecciones, las mejores dos de cada continente, más los últimos campeones, último campeón mundial y último campeón de la Copa Mundial. No es lo mismo el Mundial que la Copa Mundial. Bien, vale la aclaración. Así que Argentina había arrancado con 2 triunfos, en primera instancia fue contra Túnez y contra los Estados Unidos. Y los últimos dos partidos fueron derrotas frente a Italia, frente a Polonia. Estará jugando nuevamente mañana a las 7:20, televisación de la TV pública, frente a Japón, buscando un triunfo que lo deja 3 puntos del líder Brasil. Yéndonos para el lado del fútbol, en la semana se jugó el River Boca, hubo polémica con la instancia del VAR. Para mí, a ver, es penal, uno lo ve y es penal. Pero en este caso, en partidos así, para mí no debería ser usado el VAR. ¿Por qué? A ver. Voy a ser claro. Cuando el penal lo comete Manuel Mas, por tirarse así, sí. Todos los hinchas de Boca, todos los demás, ¿qué le dicen? ¿Cómo te vas a tirar así, siendo un partido en el que hay VAR, que bla, bla, bla? Ahora, ¿qué pasaba si Manuel Mas no se tiraba y terminaba en gol de arriba? ¿Por qué no te tiraste? ¿Cómo no te vas a tirar siendo un partido así? Entonces, siendo un encuentro en el que es tan blanco o en el que es tan negra cada situación, es como que termina desvirtuando para mí lo que es la esencia del fútbol. Bueno, pero yo por lo que escuché y los comentaristas de varios comentaristas, que va a haber que acostumbrarse. Como cualquier cosa nueva, cualquier regla nueva que aparece, hay que acostumbrarse. Yo sé que yo no soy no miro fútbol, no me entusiasma. Pero nada, sé que hay algunos fanáticos que son muy acérrimos, que no quieren saber nada del VAR. Pero bueno, viene y hay que ir acostumbrado. De acá a 5, 6 años, 10 años, ya va a ser anecdótico esto y va a estar como cualquier otra regla nueva que subo. Cuando se agrandaron los arcos, habrás dicho, uy viejo, sí. Se agrandaron los arcos, no se puede esto, ya no es fútbol, porque con un arco tan grande, me imagino que debe haber sido así. Y dentro de un tiempo va a pasar eso con el VAR. Es que sí, ya es lo que es acostumbrarse, va a tener que pasar porque va llegando a cada lado del mundo. Pero gol a Inglaterra, el Diego se lo metió con la mano. Y bueno, quedará la historia. Pero para mí la discusión de no VAR o sí VAR va a seguir todo el tiempo. Más que nada por las dos características de fútbol que hay normalmente en cada parte del mundo. Está el método ese de ser que uno dice siendo ofensivo, no importa si está el VAR, si no hay VAR, porque el fútbol es justo y vas a ganar si jugás mejor. O por el otro lado están los del arte defensivo, que buscan siempre esa pequeña trampita, claro, a la el regla. Sudamericano más que nada, ¿no? Exacto. Así que yo en lo particular no estoy de acuerdo con el VAR, porque creo que el fútbol, más allá que a uno le moleste, no le moleste, se gana con errores, ya sea del contrario, sea errores arbitrales, sean errores propios, porque hasta por ahí uno gana con un error propio y no lo puede creer. Igual antes del VAR se tiraban, Chino, también. ¿Cómo? Los jugadores se tiraban antes del VAR. Fingían, igual. Sí. Sí, fingían todo. Fingen todo el tiempo, ¿no? Sí, para mí es demasiado. O sea, es lo yo que, estoy de acuerdo con que el esté bar, el VAR o no, es lo mismo. Porque igual el penal pudo haber sido igual o no. Es que y el VAR no te... Yo en el caso del martes no se había cobrado en primera instancia. Se cobró por el VAR. Claro, bueno, pero por eso, o sea, el VAR... Y justamente para eso está. No, sí, sí, pero igual, o sea, no te modifican nada. Porque los jugadores fingen todo el tiempo igual. A veces, ¿no? Y obvio, le van a encontrar la vuelta igual. Es que ahí está el se tema. Van a hacer mejores actores por ahí. Aparte, como toda nueva regla, ahora está la regla de que si pegan el árbitro, la pelota le queda al último jugador del equipo que la tocó. Sí. Entonces, ¿cuánto va a demorar poner a un defensor en una jugada crítica en apuntarle al árbitro para que te quede la pelota? No importa, bueno. Pero es la viveza que se utiliza en el fútbol. Ah, ya van bueno, a encontrar alguna esa, con el VAR. Cuando salió cuando salió esa que tenés que darle con la cabeza al arquero, porque si se la da con el pie, la agarra con la mano. O mismo que... A veces los arqueros te confundís, porque a veces te la dan con el pie y vos no la podés agarrar con la mano. O no, y te confundí. Y no porque sos jugador, vos. Te confundí y es penal. Sí, la ABC del fútbol. Te confundí y es penal. Y sí. Pues estás jugando al vóley y no te diste cuenta. No, pero antes se podía, el arquero podía, o sea, el jugador se la podía dar al arquero y el arquero la podía agarrar con la mano. No, no sabía bueno. eso. Bueno, por eso te estoy diciendo. Yo no sabía. Es tiro libre indirecto. Por eso es tiro libre indirecto, bueno, pero es casi un penal. Si vos la agarrás al lado del área chica, o sea, es un penal casi. Así que mismo también es indirecto, pero es un penal. ¿Vamos a ir con lo amarillo o no? Porque ya me está ganando la presión acá, la ansiedad. Deme un ratito que ¿cómo un ratito? Porque no lo... Es el cierre de es el cierre. Bueno, pero déjeme un ratito, tenemos tiempo hoy. ¿Hoy tenemos no? tiempo? Para usted dice, sí. Mira vos, ahora manda los tiempos el chino. El chino está en la operación técnica, está en la producción, está en los tiempos, está en todos lados usted. Me gusta distribuirme. ¿Le gusta? Sí, me gusta ser ¿sí? multifunción. Bueno, ¿algo más de deporte? No, eso fue todo por hoy. Gracias. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades. Separaciones personales y divorcios. División de la sociedad conyugal. Violencia familiar y de género. Tenencias. Régimen de visitas. Cuota alimentaria. Sucesiones y testamentos. Despidos. Cuestiones laborales. Locaciones para viviendas y comercios. Cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales. Asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992. Orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación. Cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información, de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. Web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. La ANSES prorroga la moratoria para la jubilación de amas de casa. El plazo para las mujeres que cumplan 60 años y no reúnan la cantidad de aporte requerida vence el 23 de julio, pero el ente previsional lo extenderá por 3 años más. La moratoria incluye un plan de pagos de hasta 60 cuotas que se descontarán de la jubilación. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23 del 7 del 2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21 37 52 16. Móvil 1169-416917. Asegura tu futuro con nosotros. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. No se ve, no me deja. Este operador me deja en evidencia. Parezco el chavo cuando lo dejan hablando solo. 12 minutos pasaron de las 8. Gran primera hora vivimos. El Doc voló. Se fue. Voló. Se fue. Dejo. Me voy al 15, dijo. Me voy al 15 y voló. En 15 voló. Amigo, olvidate. Amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047 y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fop. Y si querés, podés contestar la consigna es recuerdos o anécdotas de tu cumpleaños, de tu mejor cumpleaños, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó en ese cumpleaños? Que hoy te acordás algo que pasó ahí. Acá en el Facebook comentó Georgina Crisiones, dice, este año fue especial para mí porque nos fuimos a la costa. Mirá, de lindo, viaje. Está lindo, bueno. Sí, es está bueno ese viaje en el cumple. Espectacular. Patricia Cobas dice, yo recuerdo de uno de mis cumpleaños el juego de buscar con la boca en la harina los caramelos y con la cola romper el globo. Opa. Eran en la casa de mis padres con mis amigos, teníamos varios... tenía varios festejos, ya que de grande festejaba con mis amigos el día de mi cumple y con la familia se hacía el festejo en dupla con mi papá, que cumplía dos días después. Eran geniales, dice. Tan buenos esos juegos de cumpleaños cuando eras chico. Sí, como el de la silla, viste, que va sí, bailando, se para. Antes se hacían los cumples cuando éramos más chicos, así, ¿no? Sí, ahora no tanto. Ahora ¿no? Se escucha música por ahí, se baila, toma algo, se baila. Sí. Pero antes se baila, hacían juegos, se baila. Hashtag se baila, sí. Producciones. José Luis Burgo Magariños de Tucumán dice, el cumpleaños que más recuerdo es uno que se festejó hace muchos años. No me invitaron, pero fuimos igual. Se colaron. Se coló eso. Un grupo de amigos entonces y yo compramos regalos y nos pusimos ropa elegante. A mí me prestaron, pues no tenía, dice. Era orillas del pueblo. Un mega cumpleaños de la época con luces de colores, publicidad y conjunto musical. O sea, una banda. En la puerta, nuestro coraje arrugó y allí el milagro. Dice, la quinceañera vino, nos hizo pasar, nos puso en una mesa cerca de la principal. ¡Qué buena onda! Bailamos toda la noche, reímos, cantamos y fuimos los últimos en irnos. Fue el mejor cumpleaños que fui y nunca más nos hicieron sentir... No, y no nos hicieron sentir colado. Colado, dice. Claro. Espectacular, bueno, re buena onda. Sí. No sé si pasa hoy en día eso, ¿no? Y no, por más que nada por los miedos, viste, que por ahí en un 15 o así, meter gente que no conoces, está esperando, sí, la puerta. Está todo mucho más controlado. Sí, está más controlado. Ahora te exigen en los 15, te exigen seguridad, todo. Con mis amigos me acuerdo que nos colábamos en fiesta y una vez ellos se colaron en una, en un, ¿cómo se dice esto? Cuando hacen un ágape, ¿viste? En una agencia de Volkswagen. Espectacular, una fiesta. Dicen, olvídate, que comieron de lo mejor. Terrible. Todavía hoy cuando se juntan, cuentan esa anécdota. Acá dice Eduardo Rossi, el Tano dice, yo recuerdo uno de mis cumpleaños con mis amigos, me dijeron para mi cumple, Tanito, tenemos una gran sorpresa para vos. Esperá, yo para mí, dice, y güey, llegó el día y me acuerdo que me llevan a un lugar tipo boliche hot. Cuidado. Guapa, ¿qué pasó, Tano? ¿Qué vas a contar? Salió del closet. Dice, y salen, bueno, y salen entangada, dice Beatriz Salomón. No, Beatriz, un poco cocodrilo. Adriana Broski, Susana Romero, Mónica González, Adriana Salgueiro, ya lo dije, lo puso dos veces. Yuyito González y La Tana, dice. Punto suspensivo. La Tana no era. ¿Qué le pasa? Se está muriendo. La Tana no era la de Mano Santa. Seguro. Dice. No, la Tana es mi señora, sí, dice. Ah, la Tana, y la Tana, ¿cómo que salía mi señora? Dice, me pegué un culepe, dice, me desperté, faltaban 2 días para mi cumple. Encima, eso. Ah, soñó, Nico. Estaba soñando, este Tano, por favor. Bravo, Tano, alto sueño. Qué bárbaro. Acá Seba, ¿qué cumpleaños recuerda? No, yo ahí puse en el Facebook. ¿Y no te lo acordás ahora para contarlo? Sí, el último cumpleaños que tuve fue que mi hermano estaba viniendo de Chile para Argentina y yo no iba a festejar mi cumpleaños. Y bueno, al enterarme que venía, me empecé con los preparativos ahí para festejarlo. Porque, bueno, venía él y él quería estar en mi cumple. Así que bueno, y ahí hicimos una gran fiesta. ¿El último cumpleaños fue eso? El último, sí. Muy bien, ya no cumple más. Gran recuerdo. ¿Cuánto cumplió? ¿25? 20. 20, chompio. Dice el profe, dice, me acuerdo de los cumpleaños de la infancia, pisos sin baldosas, casas sin terminar, mesas al sol, música con un tocadisco, gaseosa de botella de vidrio, globos de regalo, los juguetes salían carísimos, solo teníamos, como dice el Diego, una pelota para jugar entre 22 jugadores. Siempre el Doc tan detallista con esos recuerdos, me encanta. Ya debe estar pasando por la casa, seguro no está sintonizando. ¡Pelado! Manda un audio. 8:15 está temprano, si no la mujer lo azota. Sí, vos decís, o él a la mujer, ¿no? Ah, bueno, hoy deschavó el lo machísimo, ¿no? ¿Vos decís? Lo machísimo que tiene. No, es pura espuma, perro que ladra no muerde. Sí, sí. Dentro de 40 minutos, cuando termines Inadaptados, prepárate porque viene Ultravox. Hoy viene pegadito a Inadaptados. 21 horas, Hernancito, cambio de horario. Che, viene, vamos, aplauso. Toda la... Quiere estar pegadito al lado de Inadaptados, sí, siempre. Se ve que nuestro le dejamos amigo el aire caliente. No, y aparte le dejamos cositas ricas para comer siempre. Hoy no hay nada, Hernán, traete algo para compartir. Hoy traete algo, Hernán, porque no tenés nada. Y dentro de un rato viene el mundo de la música y después el Inadaptado Fest. Así que, ¿dónde se tienen que conectar? Se tienen que conectar al Instagram de nosotros, que es Guille Fox y sus Inadaptados, guión bajo. Ahora prepárate que viene lo más inadaptado de la web. A través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Uy, ¿es qué pasó? Se pegó el tema. Se pegó y no podía sacar. Como estaba venimos loco. Con lo más inadaptado, el programa también se puso inadaptado. Y igual se pegó la música. Aparte estamos los tres pegados, entonces el tema dijo, yo me pego también. Es el magnetismo. Olvidate. Generamos energía y bueno. Sí, podemos hacer cualquier... Explotamos el coso. Va a explotar la radio mía. El virtual DJ del operador. Lo rompimos la cara todo. De Damián, la cara de Damián es impresionante. No se sale. No se puede. ¿Cómo que no? No pasa nada. Y bueno, escuchame. Se pegó, chicos. Escucharon a los Guns N' Roses. Y aparte el tema está buenísimo. Está buenísimo. Menos mal que se pegó con ese y no con otro, ¿no? Claro, mirá si se pegaba con la locomotora. Bueno. Iba a ir medio raro, ¿no? La locomotora con los Guns ahí. Como Lauri no está viniendo, estuve navegando yo, me puse el traje ajustado. Opa. Me queda para el traste, pero no importa. Estuve ¿qué opina navegando. Luciano Castro? ¿Eh? ¿Qué opina Luciano Castro? Y tiene miedo que le haga sombra. ¡Ah! ¡Pará! No, con la panza digo que tiene miedo que le haga sombra. ¡Qué bárbaro! No paran de hablar de la foto de Luciano Castro. ¡Pará, viejo! Chicas, las chicas. No te creas, los hombres bueno, también están preocupados. Bueno, vamos con la primera. Dice, qué poca fe se tienen esos muchachos. Y bueno, déjalo. Dice, se olvidó dónde estacioné el auto y lleva una semana buscándolo. No, bueno, a veces me pasa igual. ¿Ah, sí te pasa? Sí, por lo general en los shopping. ¿En los shopping te pasa? Sí, ¿no lo encontrás? Y ahora igual tengo una táctica. Ahora saco una foto en el sector que estoy y cuando salgo del muy shopping... Muy buena. Miro A, B, bueno, entonces ahí voy, busco la A, la D y... Muy bien. Ya entro donde está el auto, no le puedo pifiar. Pero pasa, ¿eh? Encima también el problema que hay en el shopping es la cantidad de entradas y salidas que claro, tiene. Claro, por eso y más los autos que hay ahí adentro, a veces son tres pisos. Entonces, es terrible. ¿Sí? ¿Dónde está el auto? No sé. Dice, debería haber sido un día para recordar. Un joven que asistió a un concierto en el Reino Unido todavía está buscando su automóvil. Una semana después de olvidar, ¿dónde lo estacionó? Connor Spale, de 19 años, condujo 2 horas para asistir a un festival de música en Tokyo World, en Bristol. Y tuvo que estacionar en una calle pública unos 10 minutos, dice, el pasado fin de semana. Lo dejó lejos del estadio. Pero después del espectáculo, Spears y sus amigos no podían recordar exactamente dónde habían dejado el auto. Claro. Qué macana, ¿no? Sí, igual, bajo los efectos de que... Dice que manejó 2 horas, más bien minutos... No, sí, no conocían la zona tampoco, obviamente, porque cosa. O sea, manejaron durante 2 horas, es como de acá 200 kilómetros. Claro, olvídate. Es como si no fuéramos a... No si sé, vas acá al estadio único de La Plata, también no es tu zona, si y lo dejas no, lejos, lo podés, te lo podés perder, pero igual bajo el... ¿Qué efecto? Porque una no semana sé. Buscando el auto. ¿Qué sé yo? Dice, su madre dijo salieron a los medios británicos, estoy devastada y molesta porque ha sido tan irresponsable. Dice, ya sabes cómo son los jóvenes. Lo estacionó por ahí y ni siquiera se le ocurrió sacar una foto donde lo dejaba. Mirá. Ah, ¿viste? Estuviste atento ahí, Seba. Bueno, ¿viste? Es así, yo no me quiero perder mi auto. Le buscaron un tutorial, Seba, eso para claro, mí. O si no le pones ¿viste? Algo digital que puedas encontrar. No sé si hay. Y debe existir, ya, y si no, vamos a inventarlo. Como un radar. Claro, no, entonces como un radar, ¿no? Lo conectas una foto y a lo tu conectas. Celular y te da la ubicación. Y pero tendría que ser más tecnológico mi auto, ¿no? Mi auto viejito. ¿Es viejo? No, 2015, pero bueno, no creo si que si no tenga... te sentás en el auto, abrís el Google Map, mandás una ubicación desde tu auto a un amigo y después la abrís y te marca el lugar. No pero es mala esa. Es más fácil la foto. También es más fácil. El tema de la ubicación es que va a ser en tiempo real y vos durante 4 horas te podés mover. Pero ahí fuera... No, a veces ahí, está sino... la ubicación que queda permanente. Claro que no es está, en tiempo tenés real. Tenés las 2 opciones. Claro que sí. Abajo está la otra, la que queda permanente. Dice, después de pedir un aventón para llegar a su casa y de caminar al trabajo durante toda la semana, Spier y su madre pasaron todo el fin de semana pasado buscando el Corsa negro chapa patente WP08FKF. Igual se lo afanaron, porque una semana y la policía y las cámaras del lugar. Y vaya a saber, ¿no? Es algo raro, esto de, o desapareció, se lo llevaron los fantasmas. Pierre dijo, dice, que recordaba haberlo estacionado enfrente de una hilera de arbustos. Desde las redes sociales han informado que han visto el vehículo en varios lugares, pero cuando Spier llega al lugar se decepciona al no encontrarlo. El joven dijo que no hay informe que haya sido robado o remolcado. Dice, y como último recurso está ofreciendo una recompensa de 100 libras por información certera que conduzca a su vehículo. Comprate un auto nuevo. Bien, un Corsa. Y si no aparece, lo denuncias al seguro, ya está. Claro, igual no, igual le vale más barato comprarse un auto nuevo que la recompensa que está ofreciendo. Y hay que ver, no sé cuánto serán acá, 100 libras, se fue el profe. Usted sabe, Chino, que siempre está... No, no, pero sé que es más que el que mismo el dólar o el euro. Mirá, entonces claro, mucho. Claro, y sí, y un Corsa de... ¿Un Corsa cuánto vale? 150. Un Corsa 150, negro, aparte. 150 lucas. Son más pobres. Comprate otra cosa. Dice, ¿vamos con otra? Dale. Seguro anti-bullying, la nueva moda de Japón. Los japoneses siempre... Siempre innovando, siempre, ¿no? Siempre innovando, ¿eh? Dice, el bullying se ha convertido en un problema grave en Japón. Y la creatividad y la cantidad de accidentes, perdón, reportados aumentó en más de 91.000 casos en solo en el 2017. Lamentablemente el problema no parece tener una pronta solución, ya que las escuelas a menudo son ineficaces o incluso no están dispuestas a resolver este flagelo, lo que deja a muchos chicos a la deriva, sufriéndolo, ¿no? Y sí. Es feo, yo lo sufrí al bullying. Sí, habías contado. Sí. Yo creo que hasta se inspiraron en mí para ponerle el bullying, el nombre. A mí me daban con... Acá hay un perro ahí. Me quiere morder. Tengo lo de la libra. A ver. Un peso argentino son 71,19 libras esterlinas. Entonces, serían 71 pesos. Ah, mira vos. No era tanto la recompensa. Se ve que allá la plata vale más, ¿no? Entonces, ¿no? Menos que el euro. Puede ser. Seguimos, claro, con eso. Yo estoy diciendo que un peso argentino... Perdón. Una libra esterlina son 71 pesos. Vos estás diciendo que 20... una libra de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. De gorda muy por bien, eso te veo. A usted le gustan las... Me gusta la cachanga. La cachanga y la pachanga. Las rellenitas así. No. ¿Cómo sí, que no? ¿Cómo hay que darle amor a todas? No voy contra el bullying. Yo voy contra el bullying. Usted tiene así como una amplia. Tu amplia. Yo tengo una valga abanico. La redundancia. De gusto, ¿no? ¿No es así? Puede usted ser. No discrimina como la canción, dice, mi música no discrimina a nadie. No, no, como mi tema, claro, sí, claro sí, que totalmente. Sí. Bueno, seguimos con esto que ya la gente se va a perder, dice. Una de las formas más populares para que los niños se molesten hoy en día es a través de internet. Los estudiantes usan las redes sociales para publicar rumores sobre compañeros de clase, compartir asuntos privados y hablar mal unos de otros. Este comportamiento aumenta constantemente y con el avance de la tecnología los niños se ponen cada vez más maliciosos, dice. Es por esto que este año la compañía de seguros japonesa Yel ha comenzado a ofrecer seguros de bullying. El plan de seguro cuesta unos 2.600 yenes, unos $25 por mes. Parece ser accesible ya que muchos padres los están contratando. ¿Está bien? Yo ya también lo hubiera contratando. Ya me estoy armando una página de Facebook antes que escuchame. Algún chanta... De... Bueno, hay que ponerlo acá, acá no hay, los, parece. Por eso, viste que los argentinos somos rápidos. Te paso el número de mi consultor, viste, el consultor de Daniel Casado Hijos, que le hacemos la puli. Sí. Te comunicas con él y arman una póliza, ¿te parece? Totalmente, dale. Ahí está. Dice, es por eso que este año la compañía de seguro... Ah, ya lo leí esa parte. Quienes paguen el seguro anti-bullying tendrán acceso a una consulta inicial gratuita con un abogado cuando surja un problema, así como un servicio gratuito, consulta telefónica y apoyo legal. La compañía también puede ayudar a reclamar gastos por daños contra la escuela y contra el agredido. Te pagan está los bien. Gastos médicos, todo. Sí, a mí me daban cada paliza, mirá. Es feo eso. Sí, sí, sí, sí. O sea, hace poco una compañera me dijo que se querían cambiar de... Quería cambiar de escuela a los chicos porque... Por eso, ¿viste? Porque los compañeros tal cosa y el otro le decía otra cosa y... Y vienen desde jardín juntos, entonces no está bueno. Y no, la verdad que no está bueno que se carguen. El servicio también puede ayudar con divorcios, acoso sexual, conflictos laborales, disputas entre vecinos y disputas contractuales, por lo que para muchos podría ser muy útil. Esta idea nació de usar un abogado para resolver problemas de bullying. Esta compañía visionaria apostó y creó la póliza, por lo que se convirtió en el primer seguro anti-bullying que es ofrecido en Japón. Muy aplauso bien. Para Japón. Aplauso. Siempre innovando los chinos siempre y los japoneses. No. Nos estamos riendo poco. Estamos agradecidos. Están apagados los inadaptados. Bueno, ¿qué pasa, chinito? Que no nos vamos a reír con el bullying, champion? Es verdad. O pero sea, se podrían no reír sé. De mí, nos podemos nah, reír de... Nah. ¿No? ¿No da? No hay chance. ¿Vamos con otra? Esta Dale. Por ahí te causa más gracia. Dice, y te vas a sentir identificado, dice. A ver, contame. Estaba tan borracho que se tragó las llaves de su casa. Bueno, ayer veníamos hablando con un amigo, le digo, boludo, hoy estamos re bien. Ese fue que el sábado pasado lo esperé en la puerta, lo dejé en la casa y lo esperé en la puerta. Yo por lo general cuando voy en auto me mido, ¿viste? Tengo un momento que digo, bueno, ya está. ¿Te pedís a ver si estás más alto o más bajo? No, porque sé que puedo. Porque sé que hasta ahí puedo manejar. Claro. Entonces lo dejo en la casa y él estaba detonado. Estaba muerto. Entonces agarra y dice... Me tardaste, le digo, 15 minutos de reloj abriendo la puerta. Y bueno, me bajé y se la abrí yo, porque ya decía 10 minutos que no podía abrir la puerta. No la me bajé, buscar. Le abrí la puerta y andá, entra adentro. Menos mal que no se tragó la llave el tipo. Menos mal. Dice, un hombre fue al hospital la semana pasada al sentir un fuerte dolor en el pecho. El 7 de junio, un hombre de 26 años, identificado únicamente como nombre Chan. Chan. Era chino para vos. Es de Chan. De Wangwang, China. Sí. Salió a tomar algo con sus amigos para celebrar el fin de semana largo. Cuando llegó a casa en medio de la noche, buscó sus llaves, pero no pudo encontrarlas. Así que pidió que alguien que estaba adentro le abriera la puerta. Estaba, dice, bastante borracho, así que fui directo a la cama. A la mañana siguiente, cuando el efecto del alcohol pasó, Chan comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue al hospital de Dong para que lo revisen. No, que igual, ¿cómo se tragó la llave? ¿Ya había entrado? No sé. Se tragó todo esa noche el tipo. Yo me tragué algo alguna vez. ¿Vos te tragaste, chino? No. El chino dice que, ¿no? El que calla otorga. Claro. Se estaba acordando. No, pero yo quiero saber. Se pone nervioso, ahora, chino. No, ahora lo cuento yo. ¿Vos te tragaste algo alguna vez? Algo como que algo. No, cualquier cosa, cualquier ¿un objeto? Sí. Y no sé, tendría que hacer memoria, no me acuerdo ahora. Ah, bueno. Bueno, les cuento la mía si quieren. A ver qué te trago. Que no sea larga, por favor. No, me tragué una babosa. Siendo chiquito, sí, de grande no, pero mi mamá me decía, creo que ya igual, creo que lo conté. Cuidado cuando anda con esos travesaños por ahí. Ahora estoy acostumbrado, me puedo tragar cualquier cosa. Si me tragué una babosa. No, bueno, rápido, te la resumo. A mí me gustaba matar las babosas, ¿viste? Sí. ¿Viste que le echás sal? Y sí, se inflan y explotan. Asesino, agresivo. Entonces. Era no, malo el tipo no de. No era chico. Nada, no se era retorcían. Nada, chicos. No era nada contra los animales. Pero la babosa era un bicho que yo jugaba de chiquito. Yo lo hacía como un juego. Entonces mi mamá me dice. Es tipo raro, jugar con babosa, Dios mío. Me dice, nunca te pongas la babosa en la boca porque tiene un gel que resbala. Sí. Entonces cuando yo digo, dale vieja mentirosa, esta hija de mí me está mintiendo. Y agarro y digo, yo la re cago a esta, le voy a decir que me voy a poner una babosa en la boca y voy adentro y le cuento. Cuando hago así, le apoyo la lengua, se me fue para adentro. Y te la traes, pero completa. ¿Te gustó o no te gustó? Me encantó. Por lo menos tenía sal. No, pero no tenía sal. No nada. Le había puesto sal no, todavía. No, todavía nada, porque ella me dice... ¿Que la babosa te habló? Ella no, me no, dice, mi mamá me decía toda. Que cuando... que no me la ponga en la boca en el momento que esté... ¡No! ¡Wanda! Y no aprendió ese. No, y no aprendí nada, no chicos. Nada, bueno, por favor. Tienen que enterarse, sí. No salí del closet. Cuando los médicos realizaron una radiografía de su torso, se sorprendieron al ver que tenía una llave alojada en su esófago. Le preguntaron al respecto y él admitió haber perdido las llaves de su casa la noche anterior, pero no sabía cómo habían terminado dentro de su cuerpo. Como Seba, que no sabía cómo había terminado la babosa. No me di cuenta, la verdad que no. Igual después le conté a mi vieja y me dijo, no, tranqui, no pasa nada, pero qué sé yo tenía un cagazo y dije, ahora me morfa todos los tripas. Bien, usted se inspiró. Yo era chiquito. Se inspiró Marley, después se comía la cucaracha, Marley. No, y ahora mis amigos me cargan porque yo conté esta historia en todos lados. Claro. Y mis amigos me dicen, por eso no engorda, hijo de puta, porque todo lo come la babosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya la babosa explotó. Dice, dice Chan se sorprendió tanto como los médicos cuando vio la radiografía. El hospital Don analizó la situación y tenían dos opciones, dice. Esperar que las llaves lleguen al sistema digestivo y que se eliminen de forma natural, aunque sería demasiado arriesgado, ya que el duro objeto podría desgarrar sus intestinos o causar una obstrucción intestinal y esto podría llevarlo a la muerte. Y una llave, chicos, no es joda. Y, bueno, o sea, te parte todo adentro eso. La opción 2 dice: tratar de sacarlo con un equipo de endoscopía, aunque podría romper su esófago. No escuché eso. ¿Qué pasó? Con la cerradura, dice. Claro. Tratar de sacarlo con la cerradura. Puede ser, dice. Llamás al cerrajero, dice. Leo este renglón, dice: tratar de sacarlo con un equipo de endoscopía, aunque podría romper su esófago. Ya de solo imaginarlo duele, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te quedó eso? Roto, dice. Rata. Para empezar, dice, para empeorar las cosas, ¿quién hizo gol? Racing. Bueno, vamos todavía. Dice, para empeorar las cosas, la mayoría del personal del hospital estaba fuera de la ciudad por ser un fin de semana largo. Así que estaba complicado limitado, el tipo. Claro, uf. ¿Qué vamos a hacer? Afortunadamente, dice, un anestesiólogo y un subdirector del departamento de gastroenterología del hospital había cancelado sus planes y acudieron rápidamente para ayudar con la emergencia. Finalmente, se decidieron por la opción 2. Entonces, el anestesiólogo le administró a Chan un medicamento que ayudó a relajar sus músculos. Un gastroenterólogo pudo extraer la llave de metal del esófago del hombre. Se ve que le metió algo por la boca y lo sacó. Dice, ¿cómo bueno, fue bien, Chan? Antes que una operación, lo que pasa es que, bueno, está bien, el anestesista es un genio. La verdad que sí. ¿Usted qué dice, Chino? Nada, está ahí petrificado. No, estoy pensando. Se lo está imaginando. Está pensando que se tragó. Sí. A ver si se tragó algo, no se acuerda. En la cancha dice se tragó un par de cosas. Estaba como Chan. No, es que todavía no logro entender si se comió la llave, ¿cómo no se ahogó? Y qué sé yo, es que estaba muy ebrio, entonces pasó de largo la llave como a la babosa de Seba. No sé, sí, no sé, es raro, igual sí, te puede pasar, qué sé yo. Puede ser, dice. ¿Cómo fue que Chan se tragó su llave? Sigue siendo un misterio que probablemente nunca sabremos, ya que no recuerda nada de su salida. Esto fue todo de lo más inadaptado de la web. Y se fue el operador, ¿está ahí? Esto fue todo, Damián. Sí, fue. A ver. El dicen adaptado llegando a destino. Bueno. Fondo, fuerte y claro, acá se escucha el parque de la cervecería. Llamo cuando llego al destino 2, saludos. Dale. ¿Para qué quiere llamar el dog? Ya está, ya hiciste tu sección, ¿no? Gracias. No, pero él dijo antes de irse que avisaba. Que No, pero quiere llamar ahora. Sí, dijo que por ahí no, se relájate, dog. Ahora sí, bueno, esto fue lo más inadaptado de la web. Dale, quédate ahí que después de la tanda seguimos con más I'm not afraid to die. Radio Vox Inadaptado, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada sábado. Les mando un beso gigante. Bye. Viví la primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Y el paso del Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM. Una vez que se esconda la luz y el motor deje de rugir, todo aquello que dijimos tendrá sentido. El que ríe en la barra de un bar y el que muere en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino. Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Una vez el incendio se fue y el reloj de la muerte paró, podemos ver este río un poco más cristalino. Llegar y tu rostro comienza a cambiar. Años atrás no creíamos en este destino, pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Luego viste a la banda Aguante Inadaptado y un año más, loco. Felicidad, feliz cumpleaños y que la pase bien hoy. Que la radio es positiva. Buenas noches, Inadaptados. Estamos aquí escuchándolos. El programa está buenísimo. El programa está buenísimo, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al programa? El Inadaptados en la web. Chao. ¿A él le gusta Inadaptados en la web? Sí, sí, quieren. Vamos acá en mi casa. Un beso enorme. Los queremos. Los queremos. Chao. Por el mundo es mejor esperarte. Nos puede tocar estar juntos o escapar. Por el mundo es mejor esperarte. Si la realidad está mintiendo y todo esto igual seguiré pidiendo, siempre esperando, esperando, siempre esperando, esperando, siempre esperando, siempre esperando. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 47 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo. Prepárate porque ya está llegando Hernán con Ultra Voz. Así que vamos rapidito. Vamos a mandar unos saluditos primero. ¿No? Ah, sí, es verdad, tenés razón. Mandamos unos saluditos. ¿Vos tenés saludito? Y ahí. ¿Los que tengo yo? Sí, los que tengo. Bueno, para Julia de Santa Fe, que se comunicó. Para Paula Zuriga. Y también se comunicó el Colo. Gonzalo de Quilmes dice: el 10 de enero, mi cumpleaños. Siempre cae en pleno verano, día de calor, pileta, jugos, helados, todo el día. Solo, muy tranquilo, todo de 10. Acá estamos escuchando con Isa, mi mujer. Saludos para todos. Es difícil cumplir en verano los años. Yo cumplo en febrero también. Y... ¿Por qué es difícil? No hay nadie, están todos de viaje. Lo entiendo. Y están todos de vacaciones, aparte es verano, te morí de calor. Si no lo hacen en un lugar que no te, que tenga pileta, te no viene nadie, pues... Están todos en otra, ya febrero, enero y febrero, muertísimo. Muertísimo, no hay nadie. Y no hay nadie para festejar tu cumpleaños. También le mandamos un saludo a Héctor Mañano, que también es de Quilmes y está escuchando el programa, así que saludo inadaptado para todos ellos. Sí, también le mandamos un saludito a Rocío Romero, que siempre está participando en las consignas. Prendidísima. Sí. Que ya se ganó el asado. Y bueno, y aprovechamos a todos los que participan cada día, a Moni Garay, a Georgina Crisiole. Y bueno, toda esa gente que siempre nos apoya. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Vamos, dale, porque tenés que ir rapidito, DJ. Monito. Tenés que ir rapidito porque se termina el programa, Se viene el Inadaptado Fest en un rato. Sí, pero primero... Está. El mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceiras. Y súbeme la música, DJ. ¡Al unísono! Y no desafinamos, Chávez. Hola, hola. Soy Maestro. Muy buenas noches. Sí, el mundo de la música nuevamente. Sábado 5 de octubre, che. Bueno, vamos a ir a un homenaje. Hoy les traje un homenaje. Posiblemente les traiga recuerdos todas estas canciones que vamos a escuchar. Y si ustedes saben y ya se imaginan de quién es, les estoy hablando de La Negra Sosa. Sí, Mercedes Sosa. Te cuento que este viernes 4 de octubre se cumplió el 10º aniversario del fallecimiento de la cantante. Considerada la mayor exponente del folclore argentino y conocida por su público como la Voz de América. Nacida en Tucumán el 9 de julio de 1935, Mercedes Sosa fue una de las intérpretes populares más importantes. Más importantes de la historia de la música argentina. El primer temita que vamos a escuchar se llama Samba para olvidar y es una de mis preferidas. Y la escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. No sé para qué volví. si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Temazo, para mí uno de los temas preferidos míos. ¿Tenés algún tema preferido de La Negra Sosa que te acuerdes? Así rapidito. Así rapidito, no, me mataste. No soy muy del folclore, pero en la escuela cuando iba lo escuchaba mucho. Creo que en los actos escuchábamos mucho. ¿Y no tenés ninguno preferido así? Por ejemplo, el mío, en cualquier intérprete que cante, el tema para mí es Zamba para Olvidar. Y hay otro más que también es muy conocido. Sí, hay uno que... A mí me gusta. A Loper... Zona de Promesa también, otro temazo del folclore. Bueno, teníamos a La Negra Sosa con Zamba para Olvidar. Esta versión la hizo con Diego Torres y Facundo Ramírez. Déjame decirte que, bueno, La Negra Sosa fue integrante del Movimiento Nuevo de las Canciones. Fue una de las voces progresistas más enérgicas en contra de la opresión. Representando al hombre obrero que sufría el atropello y el abuso del poder. Así que el segundo tema que vamos a escuchar, también uno de mis temas más preferidos del folclore, se llama Alfonsina y el mar, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Bueno, muy bien, gente, ahí tenemos nuestro humilde homenaje a La Negra Sosa a 10 años de ya su muerte. Y bueno, le mandamos un saludo desde acá, ahí a donde esté, desde Inadaptados. Y bueno, seguramente también está brillando donde esté. Pensé, sí. A ver, decime. Como la cigarra. Y todo cambia. Muy lindo. Esos son lindos. ¿Y el de López era? El de López era, que te... Zona de Promesa. Chinito, ¿tenés algún tema preferido del folclore? No. No sabe, ¿no?, lo que es el folclore. Igual lo veo en las peñas, ¿eh? ¿Sí? No sé. Tiene pinta de peñero. Estuve presente en algunas peñas, pero... Bueno. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy en el mundo de la música. 5 de octubre. ¿Y desde dónde lo viviste? Desde Inadaptados. Ahora, quédate, porque estamos conectados ya en vivo. Te doy mi Instagram, nuestro Explota. Instagram. ¡Enchufá la bomba! ¡Enchufá la bomba, querido! Ahí está, bueno, ya estamos prendidos, ya estamos en vivo. Prendido fuego. Sí, déjame decirte que es Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Ahí te podés conectar y vas a vivir que él. Él. Dos pesos. Arriba la palma, che. Todos en casa ahí, agitando Perry. Prepárate un fernet, porque ya son las 9:03 de la tarde. Manda tu audio al 6400-7047. Mandanos tu audio a ese teléfono que dio Guille Fox. Te queremos escuchar. ¿Para qué? Para vivir la previa del Inadaptado Fest. A las chupetonas y los chupetones. Saludos. Explotan la voz y después de nosotros, Ultra Voz, que están llegando en banda ahí, dale a toda máquina, prendete, seguimos bailando acá en el Soundfest. Dale, conectate, Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo, che, dale. Zona Berazategui 151, calle cerca de la autopista, fuerte y claro. Bonito, bonita, comunicate al 1164007047, que acá esto no para. ¡Correcto! escuchen y aprendan. ¿Quién está conectado, Sebi? Al Instagram. El Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Acá estamos en vivo, mirá, estamos grabando el audio y haciendo todo junto a los niños. Todo junto, sí, ¿quién está conectado? Queremos. A ver. Víctor García. Uy, hay un montón. Dale. A ver, está Valen Jurek, Gaby Zampiri. Bien. Cristian de Quilmes dice: saludame, Guille. Julena 33. Julena 33. Alicia Payas. Ezequiel Valdivia. Ezequiel Valdivia. Valen Jurek. Sí, la nombramos. Gonzalo, Gonzalo Otamendi. Otamendi. Y tenemos más por acá más. Abajo, mirá. Carolina. Georgina Cristione, que hoy le mandamos saluditos. ¿Cómo se llama? Rubén Navarro. Raúl Navarro. Raúl Navarro. Y bueno, y Cristian, ya lo nombramos ahí. Bueno, todos, gracias gente por estar ahí, pero bueno, dale, mándanos audio. Y conectate a Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. ¡Wow! ¡Quiero aire! Seguimos acá bailando. Está llegando la gente Ultra Box. Lo vemos para acá a Hernán a través del vidrio de la. Recién lo firmé. Estacionando el auto. ¿Lo filmaste? ¿Salió en vivo? Sí, ¿ya cortaste el vivo? Ya corté el vivo, pero salió, bueno. Salió en vivo bailando, así agitándolo y buscando cosas dentro del auto. Ahí subiendo. Acá así. Se ven acá que están acomodando. ¿Qué todo agitado? ¿Qué fiestero qué es? Si vino, buscando comida, le anticipamos que no hay. Un fenómeno, bueno. Ahí, ya estamos, sí, Ultra Box. Nos pasamos pegadito. 5 minutos, ¿eh? Sí, nos pasamos 5, perdón, mi hermancito, pero. Para recibirlo, ¿no? Siempre lo queremos recibir. ¿Está preparado esto, no? Igual queremos que hacer el traspaso de. Claro, en vivo, puede como entrar siempre. O no. No quiere entrar, venga. ¿Cómo es que dice Purrete? Acaba de llegar el Purrete, no tiene aire tampoco. ¿Qué viniste, corriendo? Gracias, hermancito, ¿todo bien? Ahí, al micrófono. Mirá, te quedó una piseta ahí. Una pisetita, sí. ¿Cómo es esto que cambiaron de horario? Vengo el periodo de adaptación. Sí, hoy el primero. Viste como los chicos en el jardín, viste que. Pero bien, nos viene escuchando, excelente programa. ¿Te gustó? Excelente. ¿Qué pasó que cambiaste de horario? Y viste acá, no sé, hubo una movida. La gerencia interna. De. Sí, no, eso. De la lo box. Charlamos fuera del aire. Ah, no se puede decir nada. La comida, el Morfi. Yo dije, no aguantaba. Hoy, yo dije, Hermancito va a llegar con que se va a esperar algo que hay de comer de inadaptado y hoy no hay nada, Hermancito. Justo, pero un tecito, no sabía, nada, no sé, ¿no? Un tecito, algo mate. Como, nada. Ahí está, no va. Encima se nos fue el Doc que tenía una birra, dijo. Una birra, pero tenía. Ninguno de nosotros tomamos birra, entonces. Así que, yo fue antes. Yo tomo poco. Bueno. Pero ese poco me convierte en otra persona que toma mucho. Ahí está, ahí tengo. Ah, claro, el arranque es el problema. El drama que tengo, pero bien, ¿el operador cómo estuvo? Bien, genial, genio, bien. Como siempre, el número uno. El capitán acá. El capitán, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, porque acá maneja todo. El nuevo horario, bien. Nosotros explotados. Ya, ¿cuánto? Un mes y medio. Sí, más o menos. Sí, bien. ¿Vos arrancás hoy? Arrancamos hoy, a ver qué va. 21 horas. Es raro el cambio, a lo primero cuesta, ¿eh? Claro, vamos a ver. ¿Y hasta qué hora? Hasta la medianoche. Bueno. Ah, bien. Vamos a tener vida nocturna ahora, ¿viste? Ya estamos más. Pero cortan bien. A las 12 para salir con Seba. Claro. Ah, sí, se van de joda. Tiene te fama Seba, ¿no? Tiene fama. Fama. Se escucho que. Olvidate. Siempre hay algo para hacer, ¿eh? Todo bicho que camina. Pero bien. Excelente. Bueno. Excelente inadaptado, en serio, ¿eh? Bueno, gracias. No, por favor. Señor, te damos tiempo que te acomodes y nosotros nos despedimos. Excelente. También sos un campeón. También los travesaños de la cancha. Ah, ¿viste? ¿Se quiere despedir, Chinito? Cómo no, bueno. Muchas gracias, Guille. También acá Seba, al Doc que se fue. Un buen sábado después de una ausencia. la semana que viene, no sé, tendremos o no tenemos programa, no sé, ¿qué quedamos? Nos tomamos, vamos a mandar un grabado, seguro. Bueno, ¿sí? ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? De acuerdo con el capitán, con el gerente, con toda la gente que de la manda box. Aquí. Muy bien, ¿dónde así manda bueno, capitán? No manda marinero. Así que bueno, saludos también a todos nuestros oyentes y entonces nos estaremos encontrando dentro de dos sábados. Exactamente. El 19 de octubre. Sí, anote bien la fecha, ¿eh? Sí, como siempre. Gracias por estar. Sí, ¿se quiere despedir? Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí en Guille Foss y sus inadaptados guión bajo. Nada, decirle a la gente del otro lado que siempre nos sigan apoyando, que es un programa que lo hacemos con el corazón y con alegría. Así que nos vemos dentro de dos sábados, chicos. Allá llega Ultravox, los dejo con ellos. Gracias, Evita, por estar. Yo les digo, como todos los sábados, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. No, el otro sábado. Contramano, no tengo solución.